Son las 9:16. En este programa hemos hablado y seguiremos escuchando a productores agropecuarios contando su situación, cómo la ven, qué necesitan, qué les pasa. Pero también tenemos ganas de escuchar a personas que viven en lugares muy cercanos, demasiado cercanos a plantaciones donde se usan pesticidas. Una cosa es que se use en tiempo y forma, en la cantidad regulada, y otra es que se falte a ese reglamento y, por ejemplo, se use, se rocíe en zona de piletas y de casas. Por ejemplo, en una nota de The Associated Press, que reproduce el diario El País de Uruguay y que yo conocí a través de un blog argentino, elmagma.blogspot.com.ar, hay una maestra de escuela, Andrea Drueta, que vive en Santa Fe, donde está prohibido rociar agroquímicos a menos de 500 metros de las zonas pobladas. Pero se siembra y fumiga a 30 metros de su casa y sus hijas fueron rociadas con veneno mientras nadaban en su pileta. Luego del fallecimiento de su bebé, recién nacido por una falla renal, Sofía Gatica hizo una denuncia que dio lugar a la primera condena que hubo en la Argentina por el uso ilegal de sustancias agroquímicas. Hablo del uso ilegal, la responsabilidad de las personas en usar esas sustancias agroquímicas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? El veredicto del año pasado llegó para los 5.300 vecinos de Ituzaingó Anexo. Un estudio del gobierno encontró niveles alarmantes de contaminación agroquímica en la tierra y en su agua potable, y un 80% de los niños examinados tenían rastros de pesticidas en su sangre. Por ejemplo, hay otra historia, la de Fabián Tomasi, que no tiene huellas digitales. Se le borraron por el contacto con los químicos con los que trabajaba sin ningún tipo de protección. Una doctora, Graciela Gómez, mandó una carta documento al ministro del Interior y el propio Randazzo lo llamó por teléfono y se comprometió a ocuparse del tema, y luego obtuvo el documento 3 días más tarde. Vamos a conversar con Pepe Milesi, que está en Mercedes. Su hijo tiene leucemia desde los 3 años, ahora tiene 7, y vamos a preguntarle cuál es la situación de su hijo y la de su familia, y por qué llegó a esta situación. Señor Milesi, buen día. Juan Pablo Barsi es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, Juan Pablo. Buen día. ¿Podés contarnos la situación? Vos estás en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sí, a escasos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, más o menos parecido a esto que vos contabas de esta mujer en Ituzaingó. Nosotros vivimos en el medio del campo, tenemos una pileta de natación, el nene tenía en ese momento 3 años, como cualquier chico, estaba en el borde de la pileta, y estamos rodeados de campos sembrados con soja. Y bueno, estábamos fumigando el campo de uno de los vecinos, el avión, no sé por qué causa, no cerró para que dejara de fumigar y pasó por arriba y lo fumigó. Nosotros no le dimos bolilla, ¿viste? Qué sé yo, lo bañamos, porque de estas cosas, hasta que no te pasan, no sabes qué es lo que ocurre. Lo bañamos, pasaron, y al mes, 2 meses, que la escuela iba al jardín, que en contacto con cualquier chico se enfermaba, que cada vez los resfríos, las gripes, los picos de fiebre eran cada vez más permanentes, aparecen con una erupción en la piel, que pensamos como cualquier chico, porque vos no vas a pensar que tu hijo tiene cáncer, una eruptiva, lo llevamos al médico, análisis y leucemia. Estuvo al borde de la muerte en 4 oportunidades, gracias a Dios lo trataron en el hospital Garrahan, y fue un largo corta, una desgracia con final feliz. Ahora en el mes de enero de este venidero ya estarían dando el alta definitiva. Uh-huh. Pero la verdad es que, bueno, a partir de ese momento uno tomó conciencia, y a la audiencia le invito a que ponga Roundup en internet, y se va a dar cuenta el caos que genera, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Ahora, Y nos quieren vender como que un producto inocuo, que es realmente son una manga de hipócrita y de gente sin ningún principio cuestión moral, lo único que importa es la plata. Ahora, hay dos cosas para analizar, una es el producto y otra es la utilización del producto. ¿Vos has podido conversar con los productores, con los dueños, los que trabajan en el campo de la zona? ¿Qué te han dicho? ¿Has podido conversar con autoridades? ¿Qué pasa? Hablamos siempre de... ¿Cómo? Lo que pasa es que la gente no tiene información, el que lo usa generalmente es un chacarero, gente, digamos, de bien, que lo usa porque para beneficio propio y para que su producto, para que su cultivo venga bien. El tema es que no hay información y hay un vacío legal inmenso. Hay una ley impulsada por el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, creo que de apellido Domínguez, que fue intendente de Cañuela, y él en Cañuela logró una muy buena ordenanza, y que esa ley es la que está queriendo que esa ordenanza haga ley a nivel provincial, que sería muy efectiva. ¿Y qué tiene esa ley, Pepe? Y esa ley cubre un vacío legal inmenso que existe. Si no hay una ley, no hay nada que reglamente la actividad con estos productos tan altamente tóxicos. Y que, como decías vos hace un rato, a lo mejor al 5% no pasa nada, pero la persona que lo aplica es gente que a lo mejor no tiene formación, generalmente un tractorista, es alguien en quien se deriva el trabajo, y por la duda le echamos un poco más, ¿viste? Y en vez de ser al 5, termina siendo al 10, termina siendo al 15, la dilución, y es altamente tóxica. A lo mejor el 5% no lo sería. Claro. Entonces, lo que estamos queriendo es una ley en donde... desde el principio, desde la puerta de la fábrica, donde se elabora el producto, hasta la mano del productor, haya el seguimiento por personal capacitado, por ingeniero agrónomo, como pasa con un médico, que un médico hace una mala praxis y va preso. Acá no hay un ingeniero agrónomo que ande atrás del producto y que sea el que firma que este es el producto que debe ser usado para este cultivo en tal época, y con la firmita. Entonces, si hay un problema como el que me pasó a mí, yo tengo a quien recurrir, porque hay un profesional responsable que está a cargo del tema. No lo hay. Ese vacío legal existe, hay un vacío legal inmenso, y todo el mundo lo usa el Roundup como si fuera agua destilada, y no es así. No hay contraindicaciones, advertencias, mirá que si lo usás en tal proporción, a tal distancia, puede pasar esto. Claro, o y que además se tienen que respetar las distancias, porque vos decías, pero nadie lo respeta. Y yo, por ejemplo, para que me respetaran, porque después de lo que me pasó, tuve que salir con una escopeta. Porque ¿a quién le iba a reclamar? La policía no sabe nada del tema, por supuesto. La municipalidad mira para arriba porque ponerse en contra los productores agropecuarios. Y un día le tiro unos cuantos tiros a un avión, y a partir de que le tiro unos cuantos tiros al avión, ahora me respetan, y los vecinos, por lo menos logro ahora que nos avisen cuando van a fumigar. Y entonces yo ese día me tengo que ir con mi hijo, estar todo el día afuera, no estar en casa, porque están fumigando los vecinos. Y yo no me tengo por qué ir de mi casa. ¿Me entiendes? Tiene que haber algo que a mí me proteja. Y uno no está en contra de que se siembre soja. Uno no está en contra de que el país, porque no vamos a desconocer un sojero. Estamos de acuerdo. Ahí, gracias a Dios, que tenemos soja. O sea, el tema es cómo se usa el producto, o sea, usarlo bien. Usarlo bien y que haya un seguimiento por parte del personal responsable del Estado. No se usa, ¿me entendés? Y en este caso, la responsabilidad del seguimiento debería ser municipal, provincial, nacional. Me imagino que has estudiado el tema de legislaciones en otros países. Mira, legislación en otros países también es todo, porque el gran país de la soja somos nosotros, claro, todos los países del tercer mundo, y en donde todos hacen los tontos, ¿me entendés? Uh-huh. Es decir, porque las grandes empresas agroquímicas en Europa están prohibidas. Toda la fumigación en Europa aérea está totalmente prohibida. Y el mosquito hay que respetar mínimas distancias, que son imposibles porque son todos campos chicos y prácticamente ni se usan, porque no hay espacio. Entonces han venido a países como los nuestros, que total somos sudaca, y que nos fumiguen y que a nuestros hijos les agarre cáncer. El otro día iba para la costa, porque fuimos unos días con mi familia, fuimos para la costa, y había aviones fumigando a la orilla de la Ruta 2. Y vos no precisás vivir en el campo, porque esa nube deriva, el spray del avión deriva como 2.000, 3.000 metros, y vos vas con la ventanilla del vidrio abierto, y te lo tragaste, vos, tu hijo, cualquier persona que iba en ese momento por la ruta, estuvo expuesto a la fumigación de ese avión. Y era la ruta 2. Y cuando pediste control, cuando fuiste a digamos, estaba claro que lo importante es la vida de tu hijo, que por suerte está muchísimo mejor, pero también tratás de que no te vuelva a pasar a vos ni que vuelva a pasar a los pobladores de Mercedes. Cuando vos reclamás control, ¿ante quién lo haces? Y no hay, porque no hay ley. Ante nadie. ¿Me entiendes? Porque no hay una ley. Hay una ley provincial que sugiere y deja la reglamentación, esa ley deja la reglamentación en ordenanzas municipales. A nivel provincial de la provincia de Buenos Aires. Te digo, hay una ley que habla de una distancia mínima de 1.200 metros, creo que los aviones, y 600 metros los mosquitos, pero deja la implementación y la reglamentación de esa ley a distintas ordenanzas municipales según la tipología del municipio. Y cada municipio hace lo que se le canta. Por ejemplo, Luján, que es el partido vecino al de Mercedes, está prohibido, totalmente prohibida la fumigación aérea. Y en Mercedes, a 300 metros está prohibida la fumigación aérea. Incluso está contradice la propia ley. La ley habla de 1.200, acá en Mercedes dice 300 metros. ¿Y acá qué dice? ¿Qué sé yo? Si el avión me está partido de Mercedes porque yo estoy cerca del Linde, el del avión no lo sabe, y el avión pasa a las 7, 8 de la mañana fumigando. ¿Yo a quién me voy a quejar? El zorro vi, que viene y levanta un acta de infracción, porque de última el tipo viene, ve la matrícula del avión y una infracción, nada más. Y recién no tiene poder punitivo, no puede hacer otra cosa que una infracción, le hacen al tipo y listo. Pero ¿y? El hombre fumigó a una escuela de chicos. O a ser adulto también, ojo, que no es solamente a los chicos, a mí porque me tocó con mi pibe, pero te fumigan a vos, a una mujer, le hacen perder el embarazo, como hablaba este muchacho que yo lo conozco, este muchacho que decía que le faltaban las huellas digitales. Fabián Tomasi. Fabián Tomasi tiene un problema muscular, pobre, que está cada día prácticamente ya en un pobrecito, no sé si pesa 40 kilos el hombre. Estamos conversando con Pepe Milesi desde Mercedes. Es una obviedad decirte que no está bien que le pegues escopetazos a un avión. No, por supuesto. Y por eso mismo salí a recurrir a la justicia. Nos dio la razón el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero como, no sé, son organismos que están para justificar sueldo a ciertos personajes, porque nos dio la razón. Y las resoluciones del defensor del pueblo no son de obligación. Entonces, ¿para qué están? Es un trámite administrativo. Sí, nos dio la razón, pero marcha preso, seguimos en la misma. Y la ley no sale. Está la firma de Scioli hace como 8 o 9 meses y no se firma. Y claro, porque hay intereses muy grandes, más vale, ¿no? Pepe, tu hijo está mejor. Sí, no, mi hijo, gracias a Dios, ahora le estarían dando el alta después de 5 años de tratamiento. Ya, digamos, la enfermedad no la tiene. La enfermedad lo remitió ahí al mes, ya está internado en el Garrahan, que gracias a Dios tenemos que decir que está ese hospital de maravilla. ¿También? Excelente. De excelencia a nivel internacional, te lo puedo decir. Estuvimos 8 meses internados. Hay que sacarle el sombrero. Así como uno critica cosas, realmente Garrahan es el lugar en Argentina donde tratan a los chicos como con la última tecnología en aparatología y en capacidad médica, ¿no? Pepe, gracias. Estoy andando el alta ahora en enero, más o menos. En enero. Bueno, nos alegramos. Pepe, gracias por ese diálogo. Te mando un abrazo. No, gracias a ustedes por ocuparse de un tema tan importante que poca gente le da importancia, ¿eh? Gracias, Pepe Milesi desde Mercedes. El tema muy, muy, muy complicado para tratar. Conocí la historia a partir de otros casos. Fuimos haciendo llamados y nos encontramos con la historia de Pepe y de su hijo. Son las 9:30.